falso blimblinao. Temáticas abstractas van sistemático, un mensaje a falsa actitud, desde la ropa hasta el caminar. Mientras hay only need one micro para representar, tanto de que hablar y tú te empeñas en darte las demás. Pa' tu face one show, lo del pillaje en pino, ves de acá donde queda la actitud y la responsabilidad con la audiencia. Tú y tus estupideces en proporciones dantescas, desde la escena hip hop nacional, falso profeta. Agarra la vaga pura de mi lírica metralleta, la base enciende la mecha, vete pa' tu gano, eres titular acá. Observe y aprende de nuestras destrezas ya. Dan niggas acá de Luba Price, all price. With the lens of a supreme, el arquitecto TV Easy, quien hace esto easy. Agarre líricas y flow de souvenir, yo escuchen y miren, yo keep it real dear. Directo a la meca, punta de puño y letra, me fear. Dictando sentencia, hip hop blue school, pintando líricas como tu look of play, mientras you suffer, motherfucker in this jungle. Aquí la liga de Suba, tu instinto asalto lirical que asombra en el under. Esa es la actitud, plan hip hop, plan, you know my style. La tropa de Suba, la amiga soya, es pa' misión, de rap misión. Alors, le micro, velage, de blonde, blanc, hip hop, organización. Esa es la actitud, plan hip hop, plan, you know my style. La tropa de Suba, la amiga soya, es pa' misión, de rap misión. Alors, le micro, velage, de blonde, blanc, hip hop, organización. Así lo hace, supremacía, clase de frase. Tú no es fácil, fácil, no puede ser tan fácil. Disfraces, calla tu comentario. Cantantes al escenario, varios confunden el concepto, volviéndose adversarios. Mis escritos grises serán su obituario. Vuelve al armario, falso sicario. Más flow espectacular, ejercitando maxila contra sus fábulas. Mi rima estrangula en tu propia cadena, con tu cuello forma parábola. Mi prosa concisa, de tu cerebro hace una cápsula. Explótala y mira 3000 cc de saliva, que con mi voz se combina y aplica fuerza y domina la cima de la tarima. Se apaga la luz que refleja un bling bling que realmente no brilla. Esencia y actitud, plan hip hop, plan, you know my style. La tropa de Zapata, amiga, soya, es pa' misión, de rap, misión. Alors, le micro, melange, de blonde, blanc, hip hop, organización. Esencia y actitud, plan hip hop, plan, you know my style. La tropa de Zapata, amiga, soya, es pa' misión, de rap, misión. Alors, le micro, melange, de blonde, blanc, hip hop, organización. Ok, bueno, a través de un móvil, no violar el talento venezolano. Respeto para su talento, su facción, para Leo, para Gary, Alto Stanley. Yo soy Rob Guarda, aquí de La Guarda, soy Rob Guarda, aquí de La Guarda. Alto Stanley, su facción, base.